Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El año pasado no asistí a la escuela de nadie. Me fui, deserté. Y la verdad, anduve bárbaro. No tuve que soportar la corrosiva pedagogía del maestro, ni sufrir las típicas inquietudes del alma que provocan siempre sus clases. Tampoco atravesé cataclismos espirituales, ni desarreglos de la conciencia, ni menos que menos se me deshilacharon los sentidos en la contemplación de los misterios del vasto cosmos el año pasado. Anduve bárbaro. Pasaba delante de las más tentadoras ofertas de fracasar y sufrir y aprender, y seguía de largo. En el almacén, por ejemplo, un muchacho perfumado de Instituto Británico decía: a estos hay que matarlos a todos. Y yo, nada, seguía de largo. Un poco más allá, unos pibes miraban para arriba desesperados. Un árbol les había robado el barrilete con el viejo truco de las ramas desnudas del invierno y no se los pensaba devolver. ¿Me subo?, me pregunté. ¿Me subo? Ni loco. Seguí de largo. Y así anduve cada día de este año que pasó. Llegaba a casa, saludaba a Graciela. ¿Qué haces, Graciela? Hoy me fue bárbaro. No me pasó nada, le decía. En serio, no me pasó nada. Un año así. Un año. Ejercité el olvido, profundicé el tabaquismo, me discipliné viendo series online. Bárbaro. Pero una tardecita, abrí la puerta de mi casa y había una carta. Martín, tráeme una canilla. Y abajo, maestro nadie. Eso decía nada más. El maestro me pedía una canilla. Que se la lleve. Pero ¿a dónde? ¿Para qué? Yo no tengo una canilla. Las de la casa, bueno, pero no son mías. Yo alquilo acá. Además, ¿a dónde se la llevo? Ese era el problema. Pero bueno, qué sé yo. Pensé, ya fue. Sigo de largo. Pero no se puede seguir de largo cuando uno ya está en su casa. A esa hora, con una carta del maestro nadie en la mano. Livianita la carta, que pesaba un montón, con esa frase: Martín, tráeme una canilla. No se puede. Así que, bueno, me acosté y estuve un rato dando vueltas y vueltas. Se desarmó la cama, me entró frío. Sentí que las sábanas se escapaban o caían o se rendían o se disponían en dimensiones contradictorias alrededor de los diversos planos de esas palabras: Martín, tráeme una canilla. Hasta que finalmente me dormí. Abrí los ojos y arriba mío había una pequeña sombra. Parecía un chanchito, un chancho de peluche o goma espuma, no sé, un muñeco, un juguete. Miré bien y sí, era un chanchito parado sobre la frazada que me cubría. A la perinola, pensé, y temí que dijera algo, qué sé yo, una explicación, no sé. Yo no tengo esos muñecos en casa. Alguien lo había puesto ahí, o había venido solo. Pero el chancho no habló, se quedó quieto ahí, arriba mío, mirando hacia la izquierda. ¿Qué mira?, me pregunté. Miré hacia la izquierda y había otro chancho, sobre la mesita de luz, de goma espuma, creo, rosado. No veía bien, los chanchos parecían de bruma. Sin embargo, se notaba hacia dónde iban sus ojos. El número dos, sobre todo, el segundo chancho, digo. Miraba hacia fuera de la pieza, a la cocina más bien. Así que salté de la cama y fui hasta la cocina, donde obviamente estaba el tercer chanchito. La cosa es que me acerqué al chancho 3 y observé que miraba fijamente la canilla de la cocina. Ahí entendí todo, ¿no? ¿Quién había puesto esos chanchos imprevistos en mi casa? No sé, pero tenían un sentido. La canilla. Sacar la canilla de la cocina. Para el maestro nadie. ¿Para quién sino? ¿Qué sé yo? Saqué la canilla y como no sabía dónde llevarla, miré de nuevo el chancho 3, como preguntándole, ¿no? Y comprobé que su mirada no se detenía ahí, no. Esos ojos continuaban más allá, hacia la puerta de mi casa, hacia afuera. Así que abrí la puerta, salí a la calle y ahí, escondidito entre unos cardos, estaba el chancho 4 mirando al sur. Miré al sur, por supuesto que iba a ser. Miré al sur en esa mañana nueva, pero no vi ningún chancho. Miré bien, pero no. El chancho 5 estaría muy lejos, para el lado del sur, eso sí, pero lejos, lejos. Así que entré a casa, pensé hacer un mate, pero tenía la canilla en la mano, así que la guardé en la mochila, me abrigué, saqué la bicicleta y salí. ¿A dónde? Al sur. Anduve y anduve y anduve hasta que desemboqué en la estación de trenes de Tolosa. Si no la conocen, no importa. Lo que deben saber, sí, es que en esa estación está el famoso puente de Tolosa. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Y justamente ahí estaba el chancho 5, a los pies del puente de Tolosa, junto a la parecita del baño de la estación. Parecía más chiquito que los otros, el chancho, digo. Tal vez por estar en un lugar tan abierto, tal vez porque estaba lejos yo y apenas veía esa manchita rosada contra la pared sucia del baño. Me acerqué, dejé la bici contra un alambre y miré el chancho 5. Estaba de espaldas y su cola ensortijada vibraba extrañamente. Viento no había, los árboles parecían de piedra. ¿Por qué oscilaba entonces la cola del chancho 5? Me pregunté. ¿Estaría vivo este? No, no. Una brisa misteriosa salía de unas grietas de la pared del baño. Eran pequeñas las grietas y estaban casi sobre el suelo. Me asusté, ¿no? Debajo del baño tenía que haber un sótano o algo así, una bóveda, una caverna de donde venía el vientito. Entré al baño y enseguida pisé una tapa. La levanté. Había una escalera. Bajé. Había un pasillo. Caminé. Y caminé. Y caminé hasta que las paredes se alejaron de mis manos y me dejaron en la más completa oscuridad. No fue un momento lindo. Pensé subir la escalera y salir rápido, pero en ese instante escuché unos pasos. Venían hacia mí. ¿Sería el maestro nadie? ¿Sería alguna bestia de las profundidades de Tolosa? Prendí el encendedor y lo que vi fue tremendo. Tremendo. Vi un chancho. Un chancho de verdad. El chancho cavernario de Tolosa, seguramente. El chancho 6, podemos decir. Pero era de verdad. Era un chancho de verdad tirando a grande. Era. Se me acercó. Mantuve mi dedo apretado en el encendedor para no caer en una oscuridad tan terriblemente acompañado, ¿no? Pero el chancho, lejos de atacarme o chumbarme, no sé, movía a toda velocidad la cola ensortijada esa que tiene como un fideo hélice grande, ¿vieron? Como un perro movía la cola, y a toda velocidad. La hacía girar como si desatornillara el aire a través de su posterioridad, creando una especie de vacío que le permitía avanzar prácticamente sin roce, como una aerodinámica retropropulsiva, supongo. Como un árbol de leva al revés. Me imagino, no sé, que es un árbol de leva, bien. La cosa es que se me echó a los pies el Chancho 6. A los pies. Yo entendí que buscaba algo de cariño, así que lo acaricié. ¿Qué iba a hacer? Fue un momento lindo, lo tengo que decir. Casi se me apaga el encendedor. De pronto, en medio del amor que nos prodigábamos, el Chancho pegó un saltito, dio unos pasos hacia la oscuridad, frenó y me miró. Entendí que debía seguirlo, porque eso es lo que nos enseñan las series online. Alguien se aleja, se detiene y te mira. Lo tenés que seguir. Así que bueno, guardé el encendedor, que ya me estaba quemando, y con el oído atento a sus diminutos y frescos pasos, a través de complicados pasadizos que se laberintizaban debajo del puente de Tolosa, lo seguí. Llegamos a una puerta. El Chancho abrió. Afuera había mucha luz. Se quedó en el borde el Chancho como para despedirme. Le di un abrazo y salí. No veía nada. Había demasiada luz. Apenas abría los ojos, me dolían. Pensé volver a la caverna, acostumbrarme de a poco, esperar que atardeciera, no sé. Pero en ese momento increíble ahí, en esa frontera entre la luz y las tinieblas, escuché la voz del mismísimo maestro Nadie. Una voz preñada de naufragios. Una voz a cuya sombra prosperan los seres extraños echados a patadas del bosque del amor. Una voz que dispara sus flechas espuzulentas contra la nuca del cielo y carcome las orejas del mundo. Una voz que me dice: ¿trajiste la canilla, Perejil? ¿La canilla, maestro? No, el astrolabio. ¿Qué te estoy diciendo? La canilla, Martín. ¿La trajiste o no la trajiste, la canilla? Sí, maestro, sí, claro. Acá la tiene, le dije. Joya, me contestó. Y con un solo movimiento me la sacó y la clavó en la base de un cactus grande que había ahí nomás. No lo había visto yo. Ah, dije. La canilla era para sacar agua. Muy bien, Martín, muy bien. Sí. Ocurre que tus amigos están desesperados, la verdad. Hace meses que no toman mate. Se acabó el agua en el tren. Pero, ¿por qué no cortaban una rama del cactus y sacaban el agua y listo? Pero no, alumno. ¿Cómo vamos a romper así una planta y que el agua seguro se desperdicie acá en el desierto? Ahí miré. Estábamos en el desierto. Y allá lejos había un tren. El tren de esta escuela. Mis compañeros. Estoy de nuevo acá, pensé. Y me estaba por emocionar, pero el viejo Nadie no me dio tiempo porque enseguida me pidió una mano con los termos, que eran un montón. Así que lo ayudé y empezamos a caminar hacia el tren. La canilla, maestro, le dije. Se olvida la canilla. La cerré bien, Martín, me contestó. No te preocupes. Ya vamos a volver. Déjala ahí, en el cactus. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco, no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Te busco, no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad, de la soledad. Escuchamos de Gustavo Cerati, Cactus. En la escuela de nadie hay otras aulas. Otras aulas llenas de gente compañera que hace guardia embarazada al pie de un cerro, defiende el agua y participa también de discos, como por ejemplo el disco El Famatina no se toca, canto comunitario de La Rioja en defensa de sus bienes comunes. Llegó a esta escuela gracias a Pablo Antonini, de Radio Estación Sur de La Plata, y es un disco producido por Ramón Navarro, hijo, La Fragua Discos, en coproducción con FM Ciudadanos 92.3, Cultura Independiente. Se trata de un material muy valioso, lleno de testimonios populares, poemas, canciones, videos y declaraciones de esta lucha por el Famatina, que es presente y ya forma parte también de la historia grande. Escuchamos entonces fragmentos de Palabras de Lucha Ciudadana en la voz de Ramón Navarro Hijo, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. En La Rioja nuestras asambleas se han convertido en una enorme escuela itinerante que pacientemente, a largo plazo, desmonta día a día el muna muna. Muna muna, muna munear. Este es un símbolo genuino. Así le llamaban nuestros pueblos originarios al acto espurio colonizante de hacer desear para luego quitar. Esta escuela asamblearia itinerante de la dignidad, la información, el coraje y la belleza, va tejiendo casa por casa, pueblo por pueblo, su telar de abrazos y voluntades, socializando la verdad, organizando la horizontalidad y fortaleciendo la participación activa comunitaria. Es decir, va educando al educarse, como decía el maestro Paulo Freire. Esta lucha es como la leyenda del colibrí, aquella leyenda que cuenta que un incendio feroz en una isla, los animales se abroquelan contra unas piedras desesperados ante la inminencia de su muerte, y un pequeño colibrí decide saltar por las llamas, ir hasta el mar, picotear en las olas y regresar con dos o tres gotitas sobre las llamas inmensas. Iba y venía, iba y venía. El resto de los animales lo mira y le dice: hermano, vos sabés que no vas a poder apagar el incendio. Y el colibrí respondió: yo estoy haciendo lo mío. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 22. Pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. De lo que no aparece en las encuestas, .blogspot.com es un lugar, fíjense, muy interesante, porque permite la difusión de un centenar de publicaciones más o menos independientes que de otro modo sería difícil encontrar. Justamente, gracias a De lo que no aparece en las encuestas, dimos con Marisa Dobrito Barrote, una alumna de Nadie que, entre otras cosas, muchas, escribe poesía. Les leo algunos poemas de Marisa. Si les gustan, busquen Marisa Dobrito Barrote, revisen De lo que no aparece en las encuestas, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos y otros poemas, como así también diversos puentecitos. Filtro para cosechar un furor. Planta una duda verde, una semilla en su negro corazón de humus. Riega esa duda como una sanguinaria, riégala con tus lágrimas, con sal viva, con flujos. Ponla al rayo del silencio, a la luz de una maldición, al surtidor de vinagre, a la luz transpiranada, a la sombra tuya, en tu puñado de aterra. Huele el dulzor de su néctar entrepierna, de su Venus atrapamoscas. Carda la tierra del cardo amargo, amarga el agua con indignos mantras. Mójala con mentiras, sécala con tu sudor como un papel de lluvia. Bésala hasta que nazca la fruta roja del furor, la fresa fría del enojo. Y si tienes algún poder, devórala. Filtro que ha de ser gritado para despertar marisas. Que amanezca de brisa su acandado dominio, que píen gorriones su cubrecara de noni, te lagaña cancel de la noche. Que tu ronquido y sellado do, pulido hasta el hartazgo de pijamas, sea barrote en bostezados sones de marisa, y despuerte tarareando dominós y furias, para alegría de su nadies. Sed. Yo podría beber el agua de todas las fuentes, saltar la valla, un ligustro, acercarme a la punta de la nervadura de la hoja, al grifo, estirar temblando mi lengua a la espera de la gota. Podría recorrer las corrientes manantiales, las estelas oceánicas, la fuente de la juventud, ser agua danzante, un pez sin lata. Tomar de las acequias donde rumorean vinos o beber un trago largo rosado como un flamenco que llega de la Iberia.